Y hoy tenemos una buena representación de personas que están muy preocupados por todo lo que siempre acontece cuando hay algo que no podemos olvidar. Hay algo pendiente en esta sociedad española que no se ha resuelto. Hay un sentimiento que aún está vivo porque no ha sido justamente tratado y resuelto. Por lo tanto, hoy tenemos un invitado donde vamos a llamar su atención. Por favor, amigo oyente, porque el tema es bastante delicado y muy sensible desde mi modesto punto de vista. Inés. Está con nosotros nuestro amigo José Manuel Matencio. Buenos días, ¿qué tal? Hola, buenos días. ¿Estás bien? Sí, ahí venimos. Bien, ¿no? De estar aquí con ustedes. Ah, muy bien. También nos acompaña Antonio Barragán. Buenos días. Hola, buenos días. Y también está con nosotros a Alejandro Ruiz Huerta. Buenos días, ¿qué tal? Sí, buenos días, muy bien. Que damos bienvenida a Alejandro, que hacía tiempo que queríamos que pasara. Teníamos por el estudio. Y, sí. Escucharnos, sí. Y compromisos, ¿tantos compromisos tenemos, Alejandro? ¿Tantos compromisos tenemos? Sí, sí, claro. Sobre todo en estas fechas es tiempo malo para mí, porque se celebró el 24 de enero, sí, el 43 aniversario del atentado de Atocha en Madrid. Entonces eso implica cantidad de citas, de sitios, de mantener encuentros con gente en muchas provincias, entonces se complican las cosas. Ahí quisimos entrar, pero no pudimos, porque los compromisos eran muy, muy grandes, ¿no? Pero lo comprendimos. Bueno, pero lo entendimos absolutamente, perfectamente. Sí. Sí, te damos la bienvenida, Alejandro. Gracias. José Manuel. Hola. ¿Por qué tratamos de llamar la atención a la población, sobre todo de Córdoba? Ahora tenemos una fecha que importante, que es el día 23 de febrero, uh-huh, en el cual hemos confluido todas las asociaciones y las plataformas a nivel de Andalucía para ese día tener una concentración, y el motivo fundamental es el cambio del nombre de calles que se quieren restituir como anteriormente estaban, y que ya la Comisión Municipal y el Pleno Municipal del Ayuntamiento anterior dictaminó que se cambiaban, ¿no? Entonces el motivo fundamental es este, ¿no? El cambio de calles que no queremos que Foro Romano deje de ser Foro Romano y la Avenida del Flamenco deje de ser Avenida del Flamenco. Y qué nombre más bonito se ha quitado de la Plaza de los Derechos Humanos, ¿no? Sí, sí, sí, es un nombre precioso. Cuando el autobús decía Plaza de Derechos Humanos, a mí se me ponían los pelos de punta. ¿Qué nombre más importante, interesante, de sentimiento grande, de tener los sentimientos de derechos humanos muy a flor de piel? Porque parece que a veces, Antonio, perdemos el concepto que somos seres humanos, nos hemos vuelto, no sé, algo extraño, que no somos capaces de empatizar con el dolor de los demás, ¿no? Sí, parece mentira que ocurran a estas alturas estas cosas, porque como hemos defendido en múltiples ocasiones, ayer mismo, yo como participante del acto que se celebró en el Círculo Cultural Juan 23, tuve ocasión de plantearlo públicamente, a mi juicio, o a nuestro juicio, a juicio incluso de la Comisión Local de Memoria Histórica de la que forme parte. Creemos que la escuela también es un espacio de formación ciudadana, y la calle también. Entonces, pues, realmente el que el ayuntamiento pretenda renominar los nombres de las calles, pues nos parece que está fuera de juego, absolutamente fuera de las que deben ser las obligaciones municipales con relación a los espacios públicos, la calle, y desde luego incumple absolutamente lo que se plantea en los contenidos fundamentales de la Ley de Memoria Histórica y Democrática de Andalucía. Alejandro, el proceso de transición de este país es un hecho, yo que sé, indiscutible, que no se hizo bien, no se cerró adecuadamente y con trampas, ¿no? Y con trampas. La trampa más importante que se ha hecho en este sentido es la ley de amnistía, que ha hecho regular la situación legal de tal manera que quienes han sido responsables del genocidio español, el franquismo y todos los franquistas, queden impunes y no se puede hacer nada. Y a pesar de que ese proceso democrático se llevó muchas víctimas, entre ellos vuestros compañeros de despacho, claro, ¿no? Y yo mismo, que yo también me pegaron 5 tiros allí. Claro. Pero el rollo es que es muy complicado valorar 40 años después de cuando se hizo la ley de amnistía. ¿Por qué salió así? porque evidentemente tiene una segunda parte, que es porque hoy no está derogada, ¿no? Claro. Aquello salió porque tenía que salir, claro, porque es que la única manera, ¿no? La relación de fuerzas en aquel momento era la que era. Y destacados miembros de la oposición democrática al franquismo estuvieron en el pleno del Congreso de los Diputados en las primeras elecciones democráticas porque había que creer en la amnistía, que habíamos trabajado en las calles durante muchos meses pidiendo libertad, amnistía, estatuto de autonomía. Entonces, claro, todo eso creó una situación muy contradictoria y muy difícil. Una ley que nunca tenía claro si efectivamente se amnistiaba a todo el mundo, incluidos a los posibles asesinos fascistas, ¿no? Que probablemente se amnistiaron a muchos funcionarios públicos, ¿no? Pero aquello quedó así. A mí me surge una... Y con el paso del tiempo es cuando nos damos cuenta de que, bueno, vamos, tanto tiempo que hemos pasado por medio de todo lo que ha sido la justicia universal, en donde se pudo llegar hasta enjuiciar a Pinochet desde España, lo cual es increíble. Ajá. Y ahí nos damos cuenta de que es que genocidio franquista, que tú has hablado hace muy poquito. Sí. El genocidio, el primero que habla de ello es Francisco Moreno, hace en la última década del siglo XXI ya, ¿no? Es decir, que hablar de genocidio hace 40 años era poco menos que imposible. Pero a mí me salta una duda, Alejandro. Hay crímenes de lesa humanidad y crímenes contra la humanidad que implican que los crímenes del franquismo no pueden perder sus efectos con el paso del tiempo, sino que permanecen. Por eso esa ley tendría que estar derogada. Mira, Alejandro, mi ignorancia es supina, de verdad. Pero cuando se hace una ley de amnistía, se supone que se amnistía al que ha sido, ante una justicia, declarado un delincuente, asesino, lo que sea, ¿no? Esa es la ley de amnistía. Los que han sido juzgados de tal manera, se amnistían. Pero cuando se hace una amnistía de ese tipo, donde los que no han sido juzgados también están amnistiados, yo no entiendo. Ya. Yo no entiendo, la verdad. No, no, si con el paso del tiempo... Habla, Antonio. Venga, Antonio. Yo no quiero monopolizar tampoco. Bueno, este debate es un debate importante. Importante y que cada vez que se suscita, pues plantea posiciones un tanto controvertidas. Evidentemente no vamos a dejar de reconocer desde la perspectiva de un historiador profesional la enorme complejidad que supuso aquella salida de la dictadura, con todos los elementos desestabilizadores que potencialmente amenazaban el pacto que se estaba configurando entre los sectores reformistas que procedían del franquismo y la oposición democrática. Como Alejandro acaba de señalar, la correlación de fuerzas era la que era, pero los historiadores, con la perspectiva que nos da un poco ya el tiempo, han pasado 40 años aproximadamente de aquellos momentos, de aquella coyuntura, pues podemos ver un poco la posibilidad de interpretarlo en el sentido de que, como anoche planteábamos algunos en el acto del Juan 23, hay una posible visión crítica por nuestra parte de la manera en cómo se terminó configurando la transición democrática, en el sentido de que pensamos que, aparte de que plantearon pues leyes como la que acabáis de citar, una ley, por otra parte, preconstitucional, está aprobada en octubre de 1977, que metía en el mismo saco pues a individuos que no tenían nada que ver unos con otros, pensamos que se descapitalizó una enorme fuerza existente de parte del movimiento obrero, del movimiento estudiantil, de los movimientos vecinales, que de alguna manera, yo utilicé un término que Alejandro dice un poco duro, se claudicó. Y se claudicó en el sentido de que no se pidió responsabilidad a muchos sectores que habían estado comprometidos con el franquismo, con la dictadura, y que habían estado en la vanguardia o en la altos cargos dirigentes de un sistema autoritario, dictatorial, que plantea una ley auténticamente de punto y final para dar cerrojazo en falso a todo aquello. Pero cuando el equilibrio de las fuerzas políticas cambia, con Felipe González con mayoría absoluta, no se deroga esa amnistía fiscal. Política. Claro. ¿Qué pasa? No solamente eso, es que Felipe González es presidente del gobierno cuando se cumplen 50 años de la guerra incivil española. Yo no la llamo civil. Y en todo caso, guerra de España, porque preparó la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y Felipe González solamente seguía, y esto está escrito en innumerables documentos y libros, por la opinión del general Gutiérrez Mellado, que tanto contribuyó a que la democracia se mantuviese, aunque fuese una democracia de mínimos, que decía que no escarbes debajo de la memoria histórica, porque debajo todavía hay calor, todavía hay quemor. Y entonces Felipe no hizo ni mu, ni mu. Y lo ha justificado siempre diciendo que a lo mejor se pasó un poco, ¿no? Esa es la realidad, en el año 86. Entonces ahí se coge un camino para el trabajo de la memoria histórica que impide lo que es fundamental en cualquier Estado democrático, que el Estado haga lo que tiene que hacer en relación con la memoria democrática, con la memoria de todos, no solamente de unos, como había pasado hasta entonces con los franquistas, claro, que aquí siempre se dice, hombre, vamos por igual, hay una, ¿cómo que igualdad? Después del 39 ya no hay igualdad. Los muertos de la guerra civil, que son del franquismo, fueron homenajeados, enterrados, cuidados, los demás olvidados. Cuidado. Y eso hay que arreglarlo institucionalmente, más allá, por supuesto, del esfuerzo individual y colectivo que se hace desde las entidades memorialistas, donde nosotros, incluso desde una perspectiva académica, siempre hemos estado, claro. Uh-huh. En ese, yo quería apuntar una cosa. Yo admiro las opiniones de Alejandro y de Antonio como profesionales de historia, pero yo en aquel tiempo no militaba en ningún partido, era más un activista cívico, como hoy se dice, ¿no? Y entonces yo lo veo desde la perspectiva de que se quería olvidar aquel tiempo tan duro y tan crudo que habíamos tenido, donde nunca se veía una salida mínimamente airosa. Claro, cuando se plantea a la sociedad que tenemos libertad, que se pueden hacer cosas, porque yo recuerdo de algunos actos en mi pueblo donde al mismo momento de hacerlo o anterior un guardia civil va a mi casa y me dice que aquello no se puede hacer. Claro, todo esto impregnado de tanto tiempo de dictadura, cuando hay un poco de atisbo de libertad y de que se liberan los partidos políticos, hay libertad de reunión, todo esto era una bocanada de aire que nos hacía falta a la sociedad civil. A lo mejor se olvidaron otras cosas, pero la verdad es que aquello fue tan importante en la vida normal de la gente, que aquello era necesario dar el paso de esa transición, de una transición con todos los defectos que tuviera y con todas las muertes que también hubo y tal, pero una transición necesaria, por un lado, y luego queríamos descargarnos un poco todo el tema que teníamos atrás histórico. Pero es que en la misma transición, pues cuando no había un muerto de ETA, había un secuestro, había un tal. Es decir, fueron unos momentos muy complicados y muy difíciles en la sociedad española, ¿no? Con eso no quiero quitarle hierro a las cosas importantes, ¿no? Pero es verdad que fue un momento delicado e importante, pero también con un deseo de libertad que había impresionante, ¿no? ¿Querías hablar, Antonio? Sí. Aportar un poco algo más sobre lo que venimos discutiendo y desde el punto de vista de la perspectiva de los historiadores, que es lo que por lo menos me corresponde. Hay una persona a la que los profesionales de mi gremio respetamos mucho, que es una profesora de la Facultad de Ciencias Políticas de Madrid, Paloma Aguilar, que ha escrito mucho sobre esto, una obra fundamental, Memoria y Olvido de la Guerra Civil, que plantea el tema de cómo la guerra civil y su recuerdo, su memoria, influyó en las posiciones políticas de los partidos durante la transición y en las negociaciones que se hicieron durante la transición. Estuvo presente, pero por eso que estuvo presente, por eso que había una sombra de lo que había ocurrido durante la guerra civil y durante la dictadura franquista, pues a nuestro juicio se tomaron determinadas posiciones. Pero la cuestión es que después se estabilizó la democracia, después de el frustrado intento de golpe de Estado de 23F del 81, pues la cuestión se estabilizó, y digamos que en la dirección de esa estabilización de la democracia estuvo durante muchísimo tiempo el Partido Socialista, y continuó pues con una política de olvido de la guerra de España, de olvido de lo que había significado la dictadura. Parece como si no interesara políticamente el aflorar todo lo que estaba. Es más, para concluir esta intervención, yo quiero plantear que los movimientos de recuperación de la memoria histórica son movimientos que proceden de lo más profundo de la sociedad civil. Los partidos políticos, en todo caso, se subieron a ese carro, pero fundamentalmente fue la sociedad civil la que les dijo, tanto a los partidos políticos como, yo tengo que reconocerlo, al gremio de historiadores, que en las facultades de historia y en los departamentos de historia contemporánea muchos le decían, no, esto no tiene suficiente perspectiva histórica para analizarlo, esto no lo tocamos, mejor dábamos la vuelta. Pues el movimiento memorialístico, yo eso tengo que reconocerlo como profesional, tuvo la capacidad de meternos el dedo en el ojo, de poner el dedo en la llaga y de hacer que, efectivamente, cosas que no interesaban, la sociedad en su conjunto tuviera tomando cada vez más conciencia. A lo mejor aún es poca, pero realmente el paso lo dieron ellos. Afortunadamente, con el tiempo, bueno, se aprueba una ley de memoria democrática, también en Andalucía, y bueno, eso hizo posible que se creara la comisión en este ayuntamiento por la memoria democrática, y que se cambiara el callejero, ¿no?, que no se había hecho antes. Se cambia el callejero franquista y ahora este ayuntamiento quiere volver a incorporarlo de una manera que pueda saltarse la ley. Cuéntanos el acto del día 23, tenemos poquito tiempo ya. Y bueno, ¿qué puede pasar, no? Hombre, yo creo que había que arrastrar un poco al ayuntamiento a la posición de que ya se ha cambiado y está bien cambiado. Retomar los antiguos nombres de las calles es como un poco volver la página del libro hacia atrás, es decir, no seguir leyendo. Y creo que esto no dice mucho positivamente de el actual gobierno, si es que llega a hacerlo. Pero nosotros estamos dispuestos a estar a demostrar que esto puede seguir así, y que además el ayuntamiento se tiene que montar en el carro de la historia y del tiempo, no puede dar marcha atrás. Es decir, se ha dado este paso, se ha cambiado unos nombres que se debían de haber cambiado anteriormente con mucho tiempo, que no se ha hecho, que se ha hecho ahora, que no sea este ayuntamiento el que lo vuelva a reponer. Es decir, nosotros animamos al ayuntamiento a que se monte en el carro del progreso y de ver la vida con otra perspectiva, ¿no? El día 23, ¿a qué hora? A las 12 en Foro Romano. En Foro Romano, muy bien. Alejandro, ¿querías puntualizar algo más? Nada, agradeceros que estemos aquí y que volveremos a estar, por supuesto. Espero que sí, porque yo creo siempre que este es un tema que hay que contar bien, y que quienes no sepan de esta parte de la historia, porque ya se ha encargado quien corresponda a evitar con el conocimiento profundo de esta situación. Yo creo que hay que seguir insistiendo en eso, porque es la única manera de conciliar la vida de la ciudadanía española, ¿no? Eso es. Alejandro, gracias amigo. Alejandro. Antonio, pues, gracias amigo. Sí, muchas gracias. Seguiremos, ¿no? Muchas gracias a vosotros por permitirnos que de vez en cuando aparezcamos aquí con temas que nos preocupan como profesionales, pero precisamente como profesionales lo que nos interesa es que esto trascienda de las aulas académicas, de las tertulias de profesionales, y que la sociedad cordobesa, en este caso, pues se haga eco de cuáles son las cuestiones que planteamos sobre esto. José Manuel Matiencio, nos vemos el 23 a las 12 de mediodía. día en suelo romano. Nos vemos, y solamente una chiquito. Pequeña cosa, ¿no? Yo creo que tener unos nombres como se tienen en las nuevas los nuevos callejeros, yo creo que es dignificar a la ciudad y es dignificarnos a nosotros como ciudadanos. Es decir, rechazar a personas que formaron parte de un golpe y que la sociedad lo rechace y que no queremos volver a situaciones anteriores. Esto era lo que... Muchas gracias. Muchas gracias, amigo. Seguimos, amigos oyentes. Seguimos, amigas.